Deportivo de La Coruña. Al día siguiente, el domingo día 6, el del Plus es el Barça-Zaragoza. Y además tenemos los partidos Betis-Valencia, Celta-Rayo Vallecano, Alavés-Osasuna, Athletic de Tenerife, Villarreal-Sevilla, Málaga-Español, Palma-Real Sociedad. No sé. Partido importante, segunda división, el Día de Reyes, el día 6, a las 12 de la mañana en Canal Plus. Tercer contra líder, Burgos-Atlético de Madrid. O una prueba de esfuerzo, pues... El telón comienza a bajar sobre el deporte. Los números del gordo solo fueron la última historia en pesetas que nos trajo diciembre. En las ciudades y los pueblos, la Navidad enciende calles y corazones, dándole a la paz un lugar en la vida del mundo. El fútbol deja de dar patadas a un balón porque el calendario es el que marca el principio y el fin de las pasiones. Unos luchan por arriba para ganar el trocito de cielo que te otorgan los goles. Otros por abajo rezan las últimas plegarias del año en un intento desesperado de escapar del infierno. Y en medio, en las barricadas de esta doble guerra, la radio del domingo arranca la hoja del adiós. Durante 12 meses le hemos dado motivos al micrófono para ser noticia. Entre puritos y coronitas, entre talonarios y cupones, entre coches y seguros, entre ases y puntos con, entre vinos y guijuelos, se fueron colando al grito del morse los goles de la verdad. Así es el carrusel, así es el larguero, así es el láser. Una simbiosis mágica entre la imaginación y la palabra. Solo por vosotros vale la pena romperse el alma para encontrar el secreto de la comunicación. Y cuando llega el villancico a poner en orden los cariños y las deudas, solo se me ocurre poner en mi voz las voces de todo este equipo de deportes, escribiendo en la noche un gracias así de grande. Que mañana, por encima de huecos y ausencias, seamos capaces todos de inventarnos nuestra propia noche de paz. Y que el próximo año nos ayudéis a seguir convirtiendo la radio en el mayor espectáculo de la vida y de la amistad. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Es Navidad. Cadena Ser. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. Vamos a estar muy pendientes de la Dirección General de Tráfico. La nieve y el frío han estropeado los planes de muchos de cara a estas fiestas. Dificultad en los desplazamientos, sobre todo en Cuenca, Albacete y Levante. Vamos a conectar con la DGT. Fernando Pérez, adelante. Hola, buenas noches. Continúan las dificultades en ese Levante. Está cortada en Valencia la A3, en el kilómetro 247, en Villagordo del Cabriel. También muchas dificultades en la provincia de Castellón, donde hay un puerto de la red principal en el que son necesarias las cadenas en las cuestas del Ragú. También en Alicante, el puerto de la Carrasqueta, y en Cuenca, el puerto de la Tórdiga. También son necesarias las cadenas en Teruel, en los puertos de San Just, el Esquinazo, las Traviesas y Escandón. Por 100B, están los últimos, ¿qué pasa ahí? Pues el presidente, que habrá que echar. Que está quitando jugadores del B, los pasan al A, y claro, el equipo... Tiene un conocimiento muy profundo. Una pregunta, Sporting, ¿tiene...? Creo que yo, no tengo un duro. Asturias, Ávila y Castellón. Precaución sobre todo, recordarles que según la DGT, el último parte de víctimas mortales en accidentes de carretera se alcanza 47 personas en 39 accidentes que se han producido durante este fin de semana. Complicaciones en el tráfico por la nieve y las heladas. Vamos a ver cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Previsión con nuestro meteorólogo Florenci Rey. Buenas noches. Buenas noches, pues la perturbación va a centrarse en el sureste de España, así que la mitad norte va a quedar libre de precipitaciones. El anticiclón empieza a ocupar la mitad norte de España, pero la madrugada será de muchos hielos, sobre todo en el interior del Cantábrico y de Galicia, en Castilla y León, en Madrid, Castilla-La Mancha, el sistema central y el ibérico, los Pirineos, el Valle del Ebro y el interior de Cataluña. intensifiquen y el viento soplará con rachas de más de 80 kilómetros por hora en la costa de Málaga, Granada, Almería, en Ceuta y sobre todo en Melilla. En el resto de España cada vez más sol, heladas como hemos indicado de madrugada y chubascos en las islas orientales de Canarias. Y el día de Navidad la lluvia quedará recluida en el sureste, además perderá mucha fuerza. Lloverá en Andalucía Oriental, lo hará débilmente y habrá pocas nubes en el resto del país. A últimas horas un frente llevará el día de Navidad lluvias y nieve por encima de 1.500 metros al Cantábrico. Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Jaime de Marichalar, que ayer sufrió un paro cerebral hace apenas dos horas y según el último parte médico, su estado era estable dentro de la gravedad. Estamos a la espera de su evolución en las próximas horas. En el hospital Gregorio Marañón se encuentra Jesús Ángel Cintora. Adelante. El duque de Lugo, Jaime de Marichalar, permanece sedado y recibe asistencia del sistema de ventilación mecánica para respirar. Sigue acompañado de su esposa, la infanta Elena. Ya se han marchado del hospital los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía. También le han visitado esta tarde el príncipe Felipe, la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín, que se han ido ya. Jaime, día de la mañana. Y salimos ahora al exterior. En Argentina, el desde hoy presidente Rodríguez Saá ya ha anunciado algunas de las medidas para afrontar la terrible crisis que vive el país. El primer paso, anunciar que Argentina suspenderá el pago de su deuda externa. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Ha anunciado además que en principio mantendrán la paridad del peso con el dólar, aunque crearán una tercera moneda, el argentino. Además, Rodríguez ha dicho que ningún funcionario cobrará más que él, el presidente, unas 550.000 pesetas al mes. Y al otro lado del mundo, Afganistán, también ha estrenado presidente el líder pastún, Hamid Karzai, en su primer día al frente del gabinete provisional para restituir la paz en el país. Ha pedido ayuda internacional, observadores, apoyo humanitario y sobre todo dinero para reconstruir Afganistán. En cuanto a la lucha contra el terrorismo y a una posible captura de Bin Laden, este era su compromiso. Si hay acusaciones internacionales y son requeridos por el Tribunal Penal Internacional o por los Estados Unidos por los actos terroristas cometidos en América, los entregaremos. Y ya en nuestro país, la crónica política nos lleva hasta el País Vasco. Hoy se ha sabido que Ramón Jáuregui será quien coordine la gestora que reconducirá a los socialistas vascos tras la dimisión de Redondo Terreros. En ella estarán, además de Jáuregui, los líderes de las tres provincias vascas. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, asegura que esta gestora reconducirá el futuro del partido en Euskadi. Jáuregui es una persona con un perfil político adecuado, es una persona que conoce bien la realidad vasca y es una persona que puede sintetizar precisamente los diferentes opiniones y esa pluralidad a la que tiene que representar el socialismo vasco. El acto de constitución de esta gestora tendrá lugar el próximo jueves 27 en la sede del PSE en Bilbao. Con esto terminamos. Estas y otras noticias las ampliamos a partir de las 11, las 10 en Canarias. Será ya en tiempo de hora 25 con Javier Manzano. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El consistorio pondrá en marcha el próximo mes de enero un proyecto para recuperar las fincas rústicas de titularidad municipal. El programa se denomina Arco Medioambiental del Concejo de Gijón. Recuperará 500 hectáreas de fincas rústicas de titularidad municipal repartidas por todo el concejo. La inversión prevista para el 2002 supera ligeramente los 75 millones de pesetas. El total. El Ayuntamiento de Gijón informa. El consistorio acaba de dar luz verde a la apertura de un punto de información turística en el Muelle de Fomento. La aportación municipal será de 43 millones de pesetas. Este punto será puesto en marcha por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria y podría estar operativo a principios del próximo año. También en tiempo real, imágenes de la zona de San Pedro, la playa de San Lorenzo, la Universidad Laboral y el Puerto Deportivo. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Thank you. fiestas a todos, que paséis una noche feliz con vuestra familia y que entréis el año que viene con un buen pie, igual que espero que también entremos nosotros, ¿no? Para que disfrutemos todos de este deporte que tanto queremos que vaya para arriba, y espero que en los próximos partidos que tengamos, pues el año que viene, que vengan con lo que queremos nosotros, ¿no? Para darnos más alegría. Buenas noches, quedémonos con los buenos deseos, ya que terminamos el año pues casi de la peor manera posible. El Sporting no pudo pasar del empate en el Molinón frente al Salamanca, 1-1, y es ahora decimotercero en la tabla de segunda división. Perdió el Oviedo frente al Nástic de Tarragona, 1-0, también se aleja de los puestos de ascenso, es séptimo. Y perdió también durante el día de hoy el Gijón Baloncesto, lo hizo en Girona por 78-62, y además batiendo récords negativos de anotación, 4 puntos en el último cuarto. Así que lo dicho, parece que solamente puede ir esto a mejor, esperemos que sea así en el año que está a punto de entrar. De momento mañana esperemos que todos podamos disfrutar de una buena noche y de un feliz día de Navidad. En un fin de semana muy frío, marcado también en el mundo del deporte por la meteorología, se han suspendido 2 partidos en tercera división, el San Martín Langreo y el Narcea Piloñesa. El primero por el mal tiempo y el segundo porque no se pudo desplazar, también por la mala situación, las adversas condiciones meteorológicas, el equipo visitante. Sí se jugaron esta tarde el Astur 2, Valdesoto 0, este esta mañana, y por la tarde el Llanes 2, Titánico 1 y el Lealtad 0, Ribadesella 3, que se unen a los de ayer, Coyoto 2, Mosconia 0, San Lázaro 0, Navarro 1, Siero 4, Navia 0, Turón 1, Condal 3 y Avilés 3, Pumarín 0. En segunda división B ya toda la jornada se había disputado pues antes de este mediodía, el viernes Universidad 1, Lugo 1, ayer Aurrera 4, Sporting B 1 y Caudal 3, Amurrio 0, y esta mañana Oviedo B 0, Marino 0. Hubo más cosas, además de esa derrota del Gijón Baloncesto, resultados buenos y malos en el voleibol, derrota del baloncesto femenino. Bueno, todo ello lo vamos a repasar en esta edición de Carrusel Deportivo que nos va a llevar hasta las 10:30 de la noche. En nombre de todo el equipo de deportes, reciban el saludo de David González. Lo dicho, quédense con nosotros en estos momentos previos al día de Nochebuena. Felices fiestas. Cadena Ser. El próximo 29 de diciembre vuelve la selección asturiana. En el Estadio del Molinón, a partir de las 8 de la tarde, Asturias-Lituania. Organiza la Dirección General de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Fútbol. Patrocinado por Coca-Cola, Club AA de Cajastur y Alimerca. Compra ya tus entradas en las oficinas de Cajastur y la Real Federación Asturiana de Fútbol. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. ¡Qué navideños estamos! Manfredo Álvarez, buenas noches. Buenas noches, me he emocionado de todo un poquitín. Pues tenemos que... Soy muy sensible, ya lo sabes. También estamos en unos días muy sensibles, muy emotivos, pero también marcados por el mal tiempo, lo hemos dicho en lo deportivo. Vamos a ver también, antes de empezar a contar lo que ocurrió esta tarde en ese partido del Molinón, qué va a ocurrir mañana en cuanto al tiempo y también qué ha ocurrido durante el día de hoy en lo que no es deporte. Sí, empezar por lo de hoy, porque la verdad es que estamos todos un poco preocupados por una información que nos comunica el CEISPA, y a ver si la noche buena es tranquila para todo el mundo, porque se está buscando por parte de la Guardia Civil de Montaña y la Protección Civil de Asturias a un adulto y 4 jóvenes... comprendido de edades comprendidas entre 11 y 15 años, que se perdieron en la zona de la Peña de Tiatordos, entre los municipios asturianos de Caso y Ponga, debido a la niebla. Nos acaban de decir del CEISPA que el último contacto con ellos fue a las 6:30 a través de un teléfono móvil, que se encuentran bien, llevan ropa de abrigo porque salieron ayer y parece ser que en ese sentido están soportando el frío y la nieve. Recordemos que es en la zona de los Picos de Europa y que, pues, lógicamente, un lugar de difícil acceso. Continúan las labores de rescate en la zona de la Peña de Tiatordos, 1.950 metros de altitud, y es la cumbre más elevada del Cordal de Ponga, entre el concejo del mismo nombre y el de Caso, a unos 70 kilómetros de Oviedo. Repito, se han perdido ayer un adulto y cuatro jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y 15 años debido a la niebla. Esperemos que al final fructifiquen las labores de rescate. Ojalá que mañana puedan pasar la noche buena en sus casas, desde luego. La nieve caída en las últimas horas y la presencia de placas de hielo debido a las bajas temperaturas hace necesario utilizar cadenas en 14 puertos de montaña y 4 carreteras de la red regional del Principado de Asturias, según informa el servicio de Telerruta. Entre los puertos que tienen necesario el uso de cadenas está el de San Isidro. Y además también son imprescindibles las cadenas en carreteras de la carretera entre La Viana y Cabaña Quinta, entre Río Seco y Tarna, entre Sotrondio y Urbiés, entre Riaño y Fresnosa, y también está cortada en este sentido la carretera de Covadonga a Los Lagos. Y además, ojo, por si nos están escuchando, mucha gente hasta ahora se está marchando pues a sus lugares de origen o donde tengan familiares para pasar la noche vieja, la noche buena en este caso, que en la autopista, en la A66, hay que tener mucha precaución, circular con velocidad moderada debido a las placas de hielo. Pues precaución, el tiempo para mañana sigue anunciando frío. Y descenso de las temperaturas, sí. Así que eso, precaución, que tenemos que estar todos para el año 2002 para vivir lo que esperemos que sea un remonte, una mejor trayectoria en prácticamente todo el deporte gijonés y asturiano. Y en este caso empezamos hablando del Sporting, que hoy, en una jornada, lo dicho, muy fría, que llevó incluso a suspender en un partido de primera división en Vallecas, nos ha traído un empate entre el Sporting y el Salamanca, que, Manfredo, esto empieza a preocupar porque cada día estamos más lejos de sí. Los puestos de descenso. Este empate vale de bien poco en todos los sentidos, en lo clasificatorio y en lo anímico. Y además es que era lo que comentábamos antes de empezar esta edición de Carrusel. El Salamanca no fue nada del otro mundo, por eso también está donde está, en la zona media de la clasificación. Y aún así, aún no jugando bien, el Sporting tuvo claras ocasiones. No acertó, salvo en una ocasión, de cara a la portería rival, y ahí nos quedamos con ese puntito. Sí, el Sporting lleva 16 puntos perdidos en 10 partidos en casa, es decir, más de la mitad, y así desde luego no se va a ningún sitio, ¿no? Está en una zona ya preocupante. Lo peor de todo y lo que más duele es que vemos que los rivales no son nada del otro mundo, que mantenemos que hay buenos futbolistas, que hay un buen grupo, pero que no se acaba de encontrar el camino para sacar los encuentros adelante ni en el Molinón, ¿no? La gente ya está muy enfadada con Acebal, no están conformes con el trabajo del técnico gijonés y nos espera una segunda vuelta complicada, a no ser que el propio entrenador con los jugadores pues cambie el rumbo del equipo, ¿no? Habíamos salido de un bache con el cambio de sistema de juego que había gustado a todo el mundo, pero en nuestros últimos partidos pues ha tirado todo por la borda, ¿no? Se empató en casa frente al Leganés, se perdió en Valencia ante el Levante y hoy se ha vuelto a perder, es decir, dos puntos. Se han sumado solo dos puntos de nueve posibles, ¿no? Ante enemigos que en principio eran accesibles y que podían permitir al Sporting pues casi meterse en la zona de ascenso antes de las Navidades. Lozano estuvo muy bien marcado. Muy bien marcado. David Pierri no le salía nada. Sastre estuvo fatal. No, hubo sensación de nerviosismo en la defensa. Aira no fue el de otras veces. Mitchell prácticamente no apareció. Y solo Villa pues sacó al equipo de un juego plano, monótono y que se le vio sin recursos. Porque en toda la segunda parte pues hubo tres ocasiones en remates de cabeza de Aira, de Lozano y de Pablo Amo. Pero nada más, es muy poco para un equipo que tiene que ganar, ¿no? Total, que sensación de frustración y la verdad que nos vamos de vacaciones de Navidad pues con un profundo disgusto. Y con un punto que nos sabe a poco a todos y también al técnico, a Pepe Cebal, al final del partido. Nos sabe a poco, ¿no? Porque en la primera parte estuvo más igualada, en el que después ya del tiempo de los 45 minutos metieron un gol en un error puntual y lo aprovecharon. Yo creo que nos merecíamos ir con un resultado ya favorable al descanso. Hicimos más méritos para ganar nosotros. Siempre le recrimina el público del Molinón a Pepe Acebal que hace pocos cambios y que cuando los hace tarde. Esta sí, vez es ya... San Benito que le han colgado. Y esta vez ya fue el colmo porque solamente hizo uno, solamente dio entrada a Pablo Álvarez. Explicaba Acebal al final del partido por qué solamente hizo ese único cambio. Hombre, no quise en este momento hacer más modificaciones porque estaban metidos en el partido los que estaban dentro y ya era bastante el corte de ritmo de las faltas para cortar otra vez el ritmo, ¿no? Yo creo que todos hicieron un esfuerzo, unos con más acierto, otros con menos acierto, pero yo creo que la gente estuvo constante y trabajando y creyendo, pero nos faltó pues finalizar las ocasiones que tuvimos. Hay quienes reivindican otro tipo de cambios, que ya serían, harían otro costal para analizar más en profundidad, como la titularidad de Lediakov, y que bueno, todo eso serán decisiones que tendrá que tomar el entrenador. Que las causas de que el Sporting no acabe de arrancar no están ahí, ni muchísimo menos, y además creo que hablamos con conocimiento de causa, y vamos, evidentemente a un entrenador siempre se pueden discutir los cambios que puede hacer, pero por ejemplo yo escuché estos días que el Sporting no hubiera perdido en Valencia frente al Levante de haber salido Lediakov en el segundo tiempo. Yo creo que con la actitud que está tomando el ruso, hombre, decir eso a posteriori, ¿cómo lo puedes contrarrestar? No tienes argumentos, porque estás hablando sobre una hipótesis. Tampoco los entrenadores para alinear a jugadores lo pueden hacer a posteriori sin a priori. Los jugadores, hasta ellos mismos reconocen que el otro día, si Acebal se marcha al hotel porque hace frío, ellos tenían que haber ganado al Levante, con 0-2 y con uno menos el rival. O sea que yo creo que lo de los cambios, independientemente de que hoy, yo también creo que a lo mejor pues se puede haber retirado a Juan y pasar a Dani Borreguero al centro y que se quedara, que se quedara Dani, pasar al centro y entrar a Pablo Álvarez a la derecha. Que es muy fácil hablar después, ¿no? Pero quizá se pudo hacer, porque desde luego el centro del campo no estaba funcionando, pero está Samuel lesionado, no lo olvidemos. Kovács le falta ritmo. Y Lediakov, pues bueno, jugó el otro día, ya lo vimos lo que hizo. Hoy estaba enfrente un Salamanca, al que yo veo un equipo amoldado a la segunda división. Hoy vino y yo creo que se dio completamente por conforme con el empate, con el puntito sacado, como dijo su entrenador al final del partido. Escuchen a Balta. Bueno, yo lógicamente voy a analizar el comportamiento de mi equipo. Y bueno, yo creo que en líneas generales es para sentirse satisfecho de los 90 minutos, ¿no? Yo creo que hemos salido con descaro, hemos apretado bien. Con verdadero peligro, ¿no? Cerramos escuchando a los protagonistas con Pablo Amo. Hacía un balance de la primera vuelta del equipo y la calificaba de horrible. Sí, horrible. Es una primera vuelta horrible, sí, eso está claro. Lo que pasa es que, como te digo, oye, que no vamos a bajar los brazos. Ahora tenemos que aprender de los errores, tenemos que empezar a hacer el molinón fuerte y, oye, queda mucho tiempo para reaccionar, ¿no? Semana tranquilita y volver con las pilas puestas, ¿no? Mañana analizaremos la primera vuelta y el futuro del Sporting en nuestra tertulia de cada lunes, Manfredo. 9.500 espectadores hoy en el Molinón. Yo, para mí, el día más frío del año. No, sí, desde luego. Yo nunca pasé tanto frío en el Molinón como 7 grados y muchísima humedad. Sí, sí, sí. Sí, tertulia mañana en el restaurante El Puerto. Donde, como es tradición por Nochebuena, vamos a sentar a un pobre en nuestra mesa. Sí, vamos a sentar a un pobre en nuestra mesa. Enseguida comentamos de quién se trata, porque ya lo hemos elegido. Lo encontramos debajo del puente del Piles. Va a estar con nosotros el adjunto en la Dirección General de Deportes, Miguel Rodríguez Acevedo, Juan Carlos Ablanedo. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues Juan Carlos Ablanedo va a estar mañana en la tertulia de Sergio Gijón en el restaurante El Puerto. Y David Villa, que es quien nos saca de las alegrías. Es como la alegría de la huerta, David Villa, chico. Yo, de verdad, es de lo poco que ahora mismo te hace ir al Molinón y dices, oye, voy a ver al guaje, que tiene un descaro, es que me tiene entusiasmado el chaval. Unas veces le salen las cosas. Bueno, creo que a mí, a todos, ¿no? No, desde luego. Por eso el otro día se vio, por ejemplo, el enfado de la afición cuando se tuvo que retirar del campo, porque, hombre, cualquier mínimo detalle pues alegra un poco a la gente. Bueno, y el pobre. El pobre, bueno, pues es el periodista madrileño Juanma Castaño, que está aquí en Gijón y mañana se invitó al Puerto. Yo no quería que fuera, pero parece ser que se ha encadenado ya una silla ahí en la mesa y estar allí. Pues mañana allí le tendremos. Mañana cenen con su familia, con sus seres queridos, pero coman con nosotros, que estaremos también en el día de Nochebuena la tertulia de Asturbagen desde el restaurante. Otra vez el villancico, que me encanta. Que sé que nos ha gustado a todos. Hasta mañana, Manfredo. Hasta mañana. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con redes y mamparas de protección contra caídas, complementadas por este magnífico arnés de seguridad. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Disfrute de la Ruta del Cava con Robert J. Moore Brut Reserva en los siguientes establecimientos: Restaurante El Paseo, Café del Mar, Sidrería Nava, Café Las Cortes, Sidrería Uría La Casa Redonda, Café Bambara, El Atrio, El Antiguo, Al Norte, Café Central y El Jamonar. Tienda especializada oficial El Campanu. Robert J. Moore Brut Reserva, el cava que le dará prestigio. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Y difícil se presenta el año para el Sporting, más aún para el Gijón Baloncesto, que lo termina como colista en solitario de la Liga ACB. Hoy perdió en Girona, ya lo decíamos en titulares, 7-8-6-2, además batiendo récords negativos de anotación, 4 puntos únicamente en el último cuarto. Inexplicable, después de un partido que tenía bastante controlado e incluso, bueno, igualado durante todo el tiempo, eso sí, sin llegar a ponerse por delante, pero estaba completamente metido el partido, dejando una buena imagen en el Gijón Baloncesto. Anchón Iturbe no sabía explicar al final del partido qué era lo que había pasado en ese último cuarto. Pues la verdad es que es difícil de explicar, porque el tercer cuarto lo hicimos muy bien, ganamos el parcial y tuvimos una oportunidad de irnos arriba, y luego la verdad es que es bastante difícil de explicar cómo de pasar de un cuarto muy bueno a uno donde solo metes 4 puntos. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Este fin de semana hemos conocido al nuevo rival de la selección asturiana de fútbol, Lituania. Maximino Martínez, el presidente de la asturiana, llegó a temer que al final nos quedáramos sin partido. Bueno, se me pasó de todo por la cabeza. Llegamos, hubo un momento que estábamos con 8 selecciones antes de ayer en Madrid, intentando que una de ellas tal, pero cada vez iba cerrando más las puertas, porque una que por una causa o por otra no podían venir, y como el tiempo corría siempre en contra nuestra, pues se me pasó por todo. Pero bueno, la ilusión que siempre mantuvimos todos y el apoyo está clarísimo de Ángel y Andrés Berlinche trabajando, igual que la gente de FIFA, pues lógicamente al final es con lo que nos tenemos que quedar. Y será el día 29 de diciembre a las 8 de la tarde en el Molinón frente a Lituania. Lo viviremos aquí en la SER durante ese día con una programación especial y estaremos con ese partido, con la retransmisión a través de la SER en Asturias, pues desde una horita antes, desde las 7 de la tarde. Bueno, pues nos vamos. De nuevo pinchamos el villancico que se lo dedicamos a Manfredo Álvarez, deseándoles que mañana y pasado mañana y que durante todo el año que viene sean ustedes los más felices del mundo. Ya lo saben, dentro de una hora llega el larguero, esperemos que nos cuenten. Todas las noticias de la jornada y las esperamos mañana en el puerto. Un saludo, buenas tardes. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos a el microondas, lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en la antena. Pero hasta ese momento se van a entretener y se van a divertir. Seguro que sí, ya lo verán. Bueno, pues seguimos adelante. En la ventana de Gemma Nierga, los lunes por la tarde, Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta aportan una sección muy divertida, compuesta por gazapos, que son esos fallos, errores y meteduras de pata que hacemos los que hacemos la radio. Por cierto que esos gazapos forman parte de un libro cinta que se llama Aún más estupidiario y que yo les recomiendo porque es realmente divertido. Empezamos con temas que en sí mismos no son muy alegres, pero lo que pasa es que de los temas serios también surgen gazapos, ¿no? Los sucesos del 11 de septiembre dieron pie a algunos gazapos, ¿no? Uh-huh. Y hoy hemos seleccionado uno de Iñaki. Vamos a ver que hasta los más veteranos profesionales, sucesos tan dramáticos, tan trágicos, pues le provocan reacciones realmente espectaculares. ¿Un avión podría haberse estrellado, no es usted? Sí, en un principio parece que ha sido un avión. ¿Recuerdan la naturalidad un poquito estupefacta que habría de dar paso después a los nervios, a la emoción y a la conciencia de que estaba ocurriendo algo verdaderamente extraordinario? Segundos después, uno de esos aviones se estrellaba contra el edificio norte de las Torres Gemelas en Manhattan. Una columna de fuego y humo se elevaba hasta el cielo. Lo hemos visto tantas veces, hasta el momento absolutamente extraordinario, absolutamente estupefaciente, cuando se desploma la primera torre. Menudo colocón. Desde luego. El humor negro da de sí. Pues este también incide una vez más en el humor negro, ¿no? Uh-huh. En el gazapo negro. Y es de María Esperanza Sánchez. Yo las imágenes que he visto algunas mujeres, bastantes mujeres sin el burka, he visto muchísimas mujeres con el burka, pero he visto a hombres dándole patadas a cadáveres muertos en la cabeza, sí, exactamente. O sea, cadáveres en la cabeza, he visto barbaridades de todo tipo. Cadáveres y, muertos. Que yo he contado en alguna ocasión que recuerdo haber dado una información en la que comentaba que en un suceso, en un accidente, se habían producido 3 muertos graves y 2 leves, ¿no? Sí. O sea que, sí. Por eso digo que eso de cadáveres muertos... Le resulta familiar. Sí, me resulta familiar. Sí. Yo no sé si nuestro invitado habrá cometido algún gazapo de esta naturaleza, ¿no? Hombre, con la de años que lleva con un micrófono delante, seguro que sí. Fernando Olmeda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gema, Ramón, Gorka. Yo he sido testigo de varios al hilo, precisamente del estupefaciente que decía Iñaki, ¿no? El típico baile de letras que cometieron 2 compañeras de la sección local de Madrid. Una dijo una vez que el agresor había atacado a la víctima con un cuchillo de cocaína, perdón, de cocina. Y otra todavía mucho más divertida cuando la que hacía información local dijo que, información municipal, dijo que los concejales del ayuntamiento se habían tomado la frase del alcalde con grandes dosis de heroína. Ironía es lo que quería decir la compañera. El otro día a mí me ocurrió, lo bueno es que estaba improvisando sobre imágenes, ¿no? Y no se me vio, pero bueno, estaba narrando una reunión del Partido Popular y entonces salió la imagen de Alejandro Adag. Y en ese momento no recordaba el cargo, que era secretario del Partido Popular Europeo, y se me ha ocurrido decir que Alejandro Adag era el novio de la hija del presidente, Aznar. Que también lo es, claro. Que también lo es, o sea que sí. El mal el menos, pero bueno, no a parecía vosotros, muy correcto. A momento. Vosotros, Fernando, no se os bailan los titulares, ¿no? Como en Televisión Española, ¿no? Con el presidente del gobierno y esas cosas, ¿no? Y las películas. Sí, sí, sí, bailan igual, los sumarios son igual de rápidos y hay que acompasarse a las imágenes y ahí, vamos, ocurre pues, todo tipo de tropelías, todo tipo de problemas. El sábado pasado o el viernes pasado hubo un gran problema, se ha suscitado un gran problema en Televisión Española porque pusieron un rótulo relativo al presidente del gobierno que era Ángel o Demonio, que tenía que ver con otra cuestión completamente distinta y entonces hay un baile de palabras que ha suscitado un pequeño problema, ¿no? ¿Hay algún medio de locomoción que probablemente no conocíamos o que no habíamos reparado en él? Este es un tipo y dijo que tanto a él como a otros que le había tocado un premio de 20.000 pesetas y a base del tiempo pues que las cobrarían, ¿sabes? Pero que ni las han cobrado ni nada. Y ahora, pues, a ver si por este medio de locomoción se entera la gente para que vaya a denunciarlo. A ver si la gente se entera a través de un medio de locomoción. Efectivamente. Él como lo dijo como en la cadena SER. Para advertir al personal, dijo, a ver si a través de este medio de locomoción... Claro. Hombre, es la vía más rápida. Hemos hecho un popurrí. Muy bien. Un popurrí. El primero es de Pedro Blanco, nuestro compañero que dirige Hora 20, y una palabreja que se le encasquilló. Se han escuchado mensajes encendidos contra el sindicato de José María Fidalgo y algunos, eso sí, mucho más en fin, como no va a salir, no lo digo. Somos un poco mezquinos. Batasuna no les gusta. Partidos nacionalistas y de carácter estatal han criticado la refundación de HB. Iturgaiz dice que ETA sigue detrás. Igor Kakener, de Eusko Alkartasuna, habla de mezquindad. Yo recuerdo una muy buena de nuestro querido compañero Carmelo Encinas. Cuando da la noticia de última hora un incendio pavoroso en el Centro de Arte Reina Sofía, hacia allí han acudido decenas de bomberos, ambulancias, la zona está acordonada, dentro de la pinacoteca hay obras valoradas en millones de pesetas. A pocos metros de las llamas, a pocos metros del siniestro, se encuentra Lipio Gutiérrez, adelante. Y entonces se oye, ¿incendio? ¿Qué incendio? Aquí hay un soplete y una fogata porque hace frío. De incendio nada, en fin, Carmelo inflando las noticias, ¿no? Bueno, ya hablamos de Carmelo Encinas. Osos, anoche regresaron a Moscú los 5 paquidermos rusos encontrados por la policía en un camión aparcado junto al Vicente Calderón. Su domador agradeció la hospitalidad del Ayuntamiento de Madrid montando ayer un espectáculo gratuito en el que estuvo presente el concejal de Sanidad, responsable de la alimentación de los osos, que han devorado 150 kilos de zanahorias, 50 de albaricoques, 25 de manzanas y 100 de ciruelas. Y una corrección, antes llamamos paquidermos a los osos que vinieron de Moscú, a los 5 osos, quisimos decir plantígrados, muy raros serían esos osos, por muy moscovitas que fueran. Hay otros que no salen también, que se meten en un jardín y se complican un poquito las cosas. Las a esta hora y después escucharemos, por supuesto, ahora mismo el resumen de las noticias que más... Vamos a ver si no me lío, porque realmente es una buena. Ahora mismo lo que les vamos a contar en este matinal es el resumen, lo más destacado, que Severino Donatelli nos ha traído hoy en la hora extra. Salió Javier como pudo, dice, a ver si me lío, dice, además. Hablando de salidas y de remedios, otro compañero nuestro, Marce Rodríguez, que ahora es compañero de Telecinco. Despidieran de ti de todos los nenes. Que se despidan y pronuncien sus mejores deseos para... El plan... plan de excelencia turística consolida a Gijón como destino privilegiado del nuevo milenio. Una ciudad en la vanguardia cultural y social europea. Para continuar, es imprescindible tu colaboración. El turismo es cosa de todos. Lo dicho, se despiden hasta después de Navidades los equipos, los principales equipos asturianos, sin pena ni gloria. El Sporting empató un gol ante el Salamanca. Los dos goles se marcaron en el primer tiempo. Empezó marcando Dani Borreguero para el Sporting. El gol de la igualada lo consiguió Robert para el Salamanca. El entrenador rojiblanco Pepe Acebal reconoció que el punto conseguido le supo a poco. Le sabe a poco, ¿no? Porque en la primera parte estuvo más igualada, en el que después ya del tiempo de los 45 minutos metieron un gol en un error puntual y Por su parte, el Oviedo perdió 0-1 ante el Nastic. El conjunto azul fue incapaz de sacar algo positivo de su viaje a Tarragona. Además, el Gijón Baloncesto volvió a caer derrotado. Perdió en Girona frente al Casal de Mon 78-62 con un último cuarto, al parecer, patético. En segunda vez, solo un resultado de ayer. En el derbi regional, el Oviedo B y el Marino empataron a 0. En tercera división continúa líder el Siero. Debido al mal tiempo, no se pudieron disputar dos partidos a Martín Langreo y Narcea Piloñesa. Y sí se jugaron ayer Astur 2, Valdesoto 0, Llanes 2, Titánico 1, Lealtad 0, Ribadesella 3. 7:30. Cadena SER. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Seguimos en Hoy por Hoy, en la SER, pendientes de la actualidad de este día de Nochebuena. Un día frío, gélido, de transición en cuanto al tiempo. Los pronósticos dicen que el temporal que ayer provocó muchos problemas en el centro del país va a remitir en las próximas horas. No obstante, todavía nevará débilmente en el sureste peninsular. El frío sigue mandando, ¿y de qué forma? Hemos podido constatar unas temperaturas verdaderamente escalofriantes en nuestra ronda del tiempo. 13 bajo cero en Teruel, 8 bajo cero en León, Ávila, 7 bajo cero en Soria, en Cuenca, 6 bajo cero en Segovia. En fin, los datos hablan por sí solos. Los que vayan a viajar hoy por Europa, ¿qué tiempo se van a encontrar, Florencio Rey? Pues hay una perturbación sobre el Mar del Norte que asegura un día de nieve en buena parte de Europa. En Dinamarca, en Alemania, en Bélgica, en Holanda y en el norte de Francia nevará a cualquier cota. Todo como siempre con el equipo líder de la radio deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Este domingo desde las 3:30 de la tarde, todo el espectáculo del mejor fútbol se vive en la SER. Esa perturbación que está en el Mar del Norte, con una temperatura ahora de 6 grados en Roba. Cielo poco nuboso en Portugal, solo algún chubasco en las provincias del norte poco importantes. 5 grados en Lisboa en este momento. Vamos, que hace un frío que pela en toda Europa. Vamos ya con la prensa. Primero, como siempre, los periódicos nacionales. Isaías Lafuente, buenos días. Hola, buenos días. Las primeras decisiones del presidente provisional de Argentina, el estado de salud del duque de Lugo, Jaime de Marichalar, y el temporal de nieve son los tres grandes asuntos en las portadas de los periódicos españoles. El País, La Vanguardia y 5 días abren con la crisis argentina. Argentina suspende del pago de su deuda, titula hoy La Vanguardia, y lanza un programa populista, afirma El País. Rodríguez Saá, el nuevo presidente argentino, prometió 1 millón de empleos y ayudas para los más pobres, en un programa que, según el corresponsal del País, no parece el de un presidente provisional, sino el de un firme candidato a la presidencia. En casi todas las portadas vemos los rostros preocupados de los reyes y de la infanta Elena, captados al entrar o al salir del hospital madrileño en el que permanece hospitalizado Jaime de Marichalar, que continúa ahora grave tras haber sufrido un infarto cerebral. ABC, El Periódico y El Mundo abren sus ediciones con esta noticia. Marichalar tiene paralizado todo el lado izquierdo, titula hoy El Periódico. Se teme una difícil recuperación, titula El Mundo. Este periódico, por cierto, afirma que el infarto del duque afecta a la sucesión y escribe cosas gruesas hoy, como que la inesperada desgracia de Marichalar pone de relieve los problemas de adecuación de la monarquía a una sociedad democrática. Lo leemos en El Mundo. La Razón abre hoy su edición con el temporal de nieve que ayer cubrió media España y dificultó los traslados en coche en la víspera de Navidad. Al aspecto lúdico se suma el trágico balance de víctimas en la carretera, 47 muertos, 63 heridos en 39 accidentes. Poco más que los periódicos hoy adelgazan y que tendrá más tiempo para leerlos, salvo en Cataluña. Recuerden, mañana no se publican los periódicos. Avanzamos también, como viene la prensa extranjera. Carlos Elordi, buenos días. La suspensión de la deuda argentina, la mayor de la historia, subraya el Times, es asunto destacado en todas las primeras. Los diarios argentinos destacan que a cambio de ello el gobierno permitirá que la gente cobre íntegros sus salarios. El peronismo optó por el camino más complicado, una transición y una elección, dice Clarín. siendo menores de lo previsto, a pesar de los grandes descuentos que hacen las tiendas. Completamos el repaso al kiosco con las revistas de información general, que hoy se han puesto a la venta. Ana González, buenos días. Buenos días. Pues a pesar de que el príncipe ha querido zanjar los rumores sobre su relación con Eva Sanu, las revistas vuelven a hablar de su alteza. El Siglo lleva su retrato en portada y lo titula Disponible. Tiempo titula Isabel Sartorius, ni el príncipe ni Javier Soto. Apunta esta revista que la que fue novia del príncipe ha roto definitivamente su compromiso de boda con el padre de su hija y que todavía es muy amiga de don Felipe. Más cosas, Tiempo dice que el rey de Marruecos ha roto el hechizo entre Aznar y Zapatero. Sobre Zapatero también habla Luis de Grandes en el Siglo, dice que ha pasado de la prudencia a la temeridad. Época tacha el viaje del líder socialista de bochornoso. Interview habla de la cuesta del euro, de las subidas que más van a afectar al bolsillo. Incluye además una lista de precios para que no nos engañen en los 100 productos más comunes. Y por último, el Siglo además dedica un especial de 48 páginas a Castilla-La Mancha, comunidad que califica de emergente. Hace un recorrido por sus infraestructuras, por la economía y educación y también por la protección de derechos de la mujer en la región. 7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias. Escuchan Hoy por Hoy, escuchan la SER. En Bodegas Faustino sentimos intensamente el olor de la Navidad. El olor de las vides en reposo, del campo dormido, de la leña en el hogar. El olor a cocina de fiesta, a dulces, a recuerdos. El aroma de nuestros vinos Faustino I y Faustino V al brindar. La familia Faustino les desea feliz Navidad. ¿Papá? ¿Pa? ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá? Venga. ¿Pa? ¿Pa? ¿Papá? ¿Papá? ¿Eso? ¿Papá? ¿Papá? Paleontológico. La suerte nos puede tocar a todos. 6 de enero, el primer sorteo del niño en euros. Que la suerte te acompañe. En Hoy por Hoy en la SER vamos a repasar ahora algunos de los artículos más destacados que publica la prensa esta mañana. En ABC, por ejemplo, escribe Juan Manuel de Prada sobre la situación de Argentina y de los argentinos. Dice que lloramos con los argentinos que merecen la pena y rogamos para que sepan deshacerse de esa minoría que ha labrado su decadencia. Sobre el euro, escribe en el periódico de Cataluña Josep Borrell, dice que no nos va a simplificar la vida. Añade que su única justificación es que nos haga avanzar en el proyecto político europeo. En cuanto a la situación del Partido Socialista de Euskadi, Justino Sinova dice en El Mundo que Rodríguez Zapatero va a tener que optar entre apoyar a Redondo Terreros o a los críticos que no soportan la relación actual con la derecha. Casimiro García Vadillo habla en el mismo periódico de cacería contra un demócrata. Kepa Ulestia, en La Vanguardia, opina que la dimisión de Redondo Terreros es el último episodio del movimiento pendular persistente del PSE en la búsqueda de una posición central en la política vasca. Y concluimos con un artículo que hoy firma en El País Julio María Sanguinetti, que fue presidente de Uruguay durante dos lustros no consecutivos, de 1985 a 1990, y de 1995 al año 2000. Habla de dos conceptos que han variado mucho en sus contenidos últimamente, la política y el Estado. De la política dice que ya no pasa por la conquista de territorios, sino por la controversia de ideas, las pasiones nacionalistas, el equilibrio entre libertad y justicia o el debate entre racionalidad y fanatismo. Sobre el Estado, opina que es la única entidad hoy en día capaz de organizar una fuerza. De hecho, son algunos de los artículos que hoy podrán encontrar en los periódicos de este 24 de diciembre. Por cierto, buceando en los periódicos ha estado Luis del Val con su letra pequeña. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Y bueno, hay algunas cosillas. En todo Belén catalán que se precia aparece la figura del caganer. Su nombre lo dice todo. Incluso los castellanoparlantes, aunque no hablen catalán ni siquiera en la intimidad, entienden a qué nos referimos. Esta tradición proviene de principios de siglo y siempre ha merecido una sonrisa de complicidad y comprensión, porque en aquellos tiempos no había mingitorios ni bares con servicios y al que le venía un apretón pues se tenía que aliviar donde podía, aunque fuera en Belén. Bueno, pues al obispo emérito de Lleida no le gusta nada este aspecto de humor marrón y ha dicho que atenta contra el buen gusto y las exigencias de la decencia y es poco respetuoso con el cristianismo. Pues ya veremos qué dice el obispo cuando se entere de lo que vemos en estas fechas. En vino, por ejemplo, consumimos 82 millones de litros, contando el vino espumoso, 3 veces más que el resto del año, eso en vino. Y en bebidas espirituosas, esas que alcanzan los 43 grados de alcohol y que podrían servir muy bien para desinfectar heridas, nos bebemos 10 millones de litros en estas Navidades, mientras en los otros 11 meses del año consumimos apenas 3. Servidor ignora si eso es respetuoso o no respetuoso con el cristianismo, pero me parece más peligroso que los caganers, dicho sea con permiso del señor obispo. La letra pequeña de Luis del Val. Si usted jugó ayer al supercupón fin de semana de la 11, hoy puede haber cambiado su vida. Compruebe si este es su número. 39.300. 39300, serie 20020. Hoy tiene una nueva oportunidad de hacer realidad sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11 y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se realicen los sueños de mucha gente. Buenos días y buena suerte. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Los datos de Elvira Cordero. Pues en estos días el volumen de basura aumenta considerablemente por las fiestas y los regalos. Antes de sacar sus basuras a la calle, asegúrese del plan de recogida que tiene su ayuntamiento porque se modifica en algunos casos. Por ejemplo, en Madrid no habrá recogida de basuras ni Nochebuena ni la mañana de Navidad. Y en Zaragoza ni Nochebuena ni Nochevieja. Por cierto, que la Organización de Consumidores, CEACU, ha presentado la campaña Navidades Verdes, que persigue concienciar a los consumidores para que reduzcamos el volumen de basura, la reutilicemos y la reciclemos. Aquel que lo solicite. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. En aquella Navidad, Papá Noel entró sigilosamente por la chimenea. ¿Qué chimenea? ¿Pero cuántas casas has visto tú en este país con chimenea? Anda, anda. Se deslizó por su interior con un saco lleno de regalos. ¿Qué manía con la chimenea? ¿Pero este señor no se da cuenta de que con la barriga que tiene entraría mejor por la puerta? Sus renos esperaban impacientes para volar hacia otro hogar. ¿A renos que vuelan? Para no chuparse los atascos, ¿no? Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. ONCE. Feliz Navidad. A esta hora, cada día, en Hoy por Hoy, Retevisión te trae buenas noticias. Ahí es la fuente. Pues esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad y un niñito muy bonito ha nacido en un portal y en el portal que está en Belén hay estrellas, sol y luna y ya vienen los reyes por aquel camino. Y ante tanta concentración de acontecimientos es difícil encontrar hoy por hoy una mejor noticia. Así que, fum, fum, fum, que pasen ustedes una feliz Navidad. Llames donde llames, Retevisión tiene el bono que te conviene. O sea, todas mis amigas tienen móvil. Y claro, yo que me paso todo el día en casa, a ver qué hago. Con el bono móvil de Retevisión, 90 minutos en llamadas a cualquier móvil por 1.700 pesetas al mes. Impuestos indirectos no incluidos y en horario reducido. Infórmate en el 015. La Seguridad Social avanza para ti. Consultas, vida laboral, bases de cotización, pensiones, certificados, normativa. Por la vía rápida, en internet. www.seguridadsocial.com